Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Y con esta versión de Always on My Mind en voz de Till Lindemann, vocalista de la banda Rammstein, abrimos el programa del día de hoy, domingo 24 de octubre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestro programa iniciará en Trípoli. Estaremos hablando sobre el 10º aniversario de la muerte de Muammar Gaddafi, el ex líder libio. Continuaremos posteriormente yéndonos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre el congelamiento de los precios para los productos de la canasta básica en este país. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevarán a Bangladesh, Ecuador, Rusia, Brasil y Mali. Desde Mali nos iremos a Estambul, en Turquía, para tener nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre qué hace Turquía en África. Desde Estambul volveremos al continente y nos iremos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga, titulada 10 años de una emoción, sobre el fin de ETA y el conflicto vasco. Seguiremos con nuestra sección Números Duros, que nos trasladarán a Polonia, Afganistán y China. Y finalizaremos este programa desde Kabul, hablando sobre los talibán que buscan el reconocimiento de la comunidad internacional. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el 10º aniversario de la muerte de Muammar Gaddafi en Libia. I call you. En contexto, 10º aniversario de la muerte de Muammar Gaddafi. El exhombre fuerte de Libia, Muammar Gaddafi, fue asesinado por rebeldes el 20 de octubre de 2011, después de que una intervención militar de la OTAN destinada a sacarlo del poder contribuyera a reforzar el levantamiento contra su régimen. Desde entonces, el país ha estado sumido en el caos, ya que diferentes facciones han luchado por el control, lo que ha provocado una gran destrucción y 20 víctimas humanas. Libia está gobernada nominalmente desde el 2014 por las administraciones enfrentadas respaldadas por potencias extranjeras en el este y oeste del país. El año pasado, los esfuerzos de mediación de la ONU finalmente comenzaron a ganar fuerza con un acuerdo sobre un alto al fuego y una hoja de ruta para las elecciones que se celebrarán a finales de este año. La pregunta acá es si se mantiene el alto al fuego. En su mayor parte sí, aunque ha habido algunos enfrentamientos localizados. Además, las partes no han cumplido sus compromisos de retirar del país a los mercenarios respaldados por el extranjero, incluidos los grupos financiados por Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. La falta de movimiento en el desmantelamiento de las milicias y la retirada de los combatientes extranjeros pone de manifiesto la continua falta de confianza entre las facciones enfrentadas. El poderío militar se utiliza para afirmar el poder y obtener, en consecuencia, concesiones. ¿Qué pasaría o qué podría pasar con el tema de las elecciones? El acuerdo del año pasado dio lugar a un nuevo gobierno de unidad nacional encabezado por Abdulhamid Deiba y un consejo presidencial de 3 miembros dirigidos por Mohamed Al-Menfi. Se les encomendó trabajar con las instituciones existentes para reparar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, los diferentes actores políticos han estado discutiendo sobre quién tiene el poder de hacer leyes y cuáles son los principales requisitos para los posibles candidatos. El Parlamento del Este, por ejemplo, aprobó leyes electorales sin la aportación de otros grupos, lo que provocó la intervención de funcionarios de la ONU y otros líderes locales para rebajar las tensiones y buscar un consenso. Esta dinámica y los enfrentamientos entre personalidades de base oriental y occidental sugieren que será difícil celebrar las elecciones a tiempo. Mientras tanto, las rivalidades están retrasando el acuerdo sobre otras cuestiones como el presupuesto, los planes de reconstrucción y la unificación militar. La siguiente pregunta es, ¿han mejorado las condiciones económicas? Las medidas relativamente positivas adoptadas en los últimos 9 meses y la mejora general de la seguridad han ayudado al sector petrolero de Libia, principal motor de su economía. La producción de petróleo se encuentra en un nivel más alto en los últimos 8 años, con una media de 1,2 millones de barriles diarios desde enero de 2021, y los altos precios del petróleo están impulsando un poco sus ingresos. La Corporación Nacional de Petróleo tiene planes ambiciosos para duplicar su producción para el año 2025. Sin embargo, las inversiones necesarias para alcanzar este objetivo podrían verse perjudicadas por el todavía frágil entorno de seguridad y el proceso político del país, lo que supone un riesgo de retroceso sobre el crucial sector petrolero de este país. ¿Cuál es entonces la situación de los flujos migratorios hacia Europa? Y es que, a pesar de la mejora de las condiciones de seguridad, el gobierno provisional de unidad no ha sido capaz de cumplir los acuerdos con sus socios europeos para luchar contra la inmigración ilícita. Y Libia ha seguido siendo un centro para las bandas criminales que operan centros de detención y explotan el lucrativo e ilegal negocio del tráfico de personas. Según la ONU, el número de migrantes interceptados en el mar era en el primer semestre del año 2021 ya ha superado el total del año pasado. Muchos de ellos son refugiados procedentes de regiones devastadas por la guerra en toda África. Es probable entonces que este problema no se resuelva hasta que haya un nuevo gobierno y órganos representativos que puedan hacer respetar las fronteras del país. Y es que 10 años después, ¿qué lecciones se han aprendido de la intervención de la OTAN en Libia? La intervención de la OTAN, además de derrocar a Gaddafi, terminó generando una fragmentación profunda entre las tribus y los grupos sociales en el país, que para bien o para mal, Gaddafi lograba congregar. Luego, y de forma crucial, no fue seguida de ningún trabajo serio para ayudar a reconstruir el país y unir a los libios bajo un único estado. Esto permitió que el tribalismo y el faccionalismo se impusiera en medio de un vacío de poder y seguridad y de una abundancia desatada de armas. Aunque la seguridad general del país ha mejorado desde entonces, vastas zonas sin gobierno siguen siendo un campo de juego para numerosos grupos extremistas y criminales, así como para varias influencias extranjeras a través de los mercenarios. En resumen, a pesar de algunos signos, entre comillas, de relativa estabilidad que empieza a mostrar el país, Libia es un estado fracasado, o llevado al fracaso. Ya que aquí, tanto la intervención extranjera como las disputas tribales internas han contribuido a hacer de este un estado que en el argot de las relaciones internacionales se conoce como un estado fallido. Cosa que, en medio de todas las múltiples complejidades, antes de la intervención de las potencias occidentales, no lo era. Tras la ofensiva militar y el derrocamiento y posterior asesinato de Gaddafi, el país se ha sumido en una cruenta guerra civil interna, auspiciada por diferentes actores internacionales que buscan hacerse con las grandes cantidades de petróleo y de minerales que el país ofrece. Y ello seguirá siendo una realidad por los años que siguen. Lo que termina demostrando una vez más que las intervenciones extranjeras suelen ser muy bien vendidas internacionalmente, pero que al final quienes realmente sufren las consecuencias son sus ciudadanos, quienes suelen quedar igual o incluso peor que antes de cualquier intervención armada. En otras palabras, Libia seguirá existiendo en el mapa, aunque en la realidad el país siga siendo un poco una ilusión donde muchos grupos de poder, incluidos potencias extranjeras, así como grupos locales y tribales, son y seguirán siendo Dios y ley en sus fragmentados territorios. Mientras los libios seguirán atrapados en medio, viviendo en un país que solo existe en el mapa llamado Libia. Y ahora nos vamos directamente al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la regulación de los precios en la canasta básica en este país. Conectamos directamente con la ciudad de la furia. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo compartiendo algunas reflexiones sobre una muy discutida medida que tomó el gobierno argentino en estos días. Me refiero a la puesta en marcha de un congelamiento de precios, un control de precios máximos para varios productos fundamentales de la canasta básica, en un país, debemos destacar, con más de 50% de inflación anual. Estas medidas dispararon una discusión ética, a la vez que ideológica y política, pero también técnica. Desde un punto de vista, si se quiere, ético, uno podría decir que en un país donde millones de personas tienen serias dificultades para acceder a la alimentación necesaria, fijar un control de precios para alimentos es socialmente deseable y absolutamente comprensible. Desde lo político, a semanas de las elecciones parlamentarias, la medida polariza el escenario, genera tensión y suma una dimensión corporativa a la contienda electoral. Ya no se trata solo de oficialismo u oposición, de partidos políticos, sino también de empresarios productores de un sector contra los productores de otro sector, contra los distribuidores y los comerciantes, contra el gobierno y los consumidores. Desde un punto de vista más técnico, a lo largo de su historia, la Argentina intentó en otras oportunidades implementar un sistema de control de precios que siempre, antes o después, terminó fracasando y generando, a la finalización del periodo, una explosión inflacionaria por la subida de los precios hasta ese momento contenida. En esta oportunidad, como en otras, desde el gobierno se acusa a una parte del empresariado de fijar márgenes de ganancias demasiado altos y de tener una capacidad ociosa en sus empresas. En otras palabras, suponer que si las empresas produjeran al máximo de sus capacidades, aumentaría la oferta de productos en el mercado y caerían los precios. Los empresarios responden que la capacidad ociosa no es tal, que en los precios de varios productos afectados al control, un 40% del total corresponde a impuestos, y que el problema no está en la oferta, sino en el valor dolarizado de una buena parte de los insumos que se necesitan para la producción. Si bien la medida del congelamiento apunta prioritariamente a las grandes empresas, estas en algún punto de la cadena de producción se proveen de pequeñas y medianas empresas que también sufren el aumento de precio por inflación o devaluación y luego requieren vender con aumentos. Digamos, en un país con devaluación permanente del peso argentino contra el dólar, fabricar casi cualquier producto cuesta más. Y eso se traslada inevitablemente a los precios al consumidor en una especie de círculo o espiral viciosa que nunca termina. Mientras la discusión sobre causas y efectos continúa, los empresarios advierten que el control de precios causará desabastecimiento. Y el gobierno, por su parte, anuncia que sacará a la calle a inspectores y a militantes para controlar el cumplimiento y multar a quienes no respeten la medida. En el medio, millones de argentinos y argentinas siguen sufriendo pobreza, desempleo e inflación permanente y el intento recurrente de medidas que podrán estar bien intencionadas, pero luego fracasan. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Bangladesh, Ecuador, Líbano, Rusia, Brasil y Mali. Iniciamos en Bangladesh, y es que aumenta la tensión religiosa en este país. Los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes en Bangladesh han aumentado en la última semana, dejando al menos 4 muertos. Tras la publicación de una imagen en Facebook en la que se veía el Corán a los pies de una estatua en un templo hindú, los musulmanes quemaron casas de propiedad hindú y atacaron uno a sus lugares sagrados. Ambos bandos han salido a la calle para protestar y los hindúes dicen que se les ha impedido celebrar el Durga Puja, la mayor fiesta hindú del país. Estos actos de violencia sectaria no son infrecuentes en Bangladesh, un país de mayoría musulmana donde los hindúes representan el 9% de la población. De hecho, como advirtió recientemente Kevin Allison del Eurasia Group, el contenido no verificado de las redes sociales que avivan los conflictos interétnicos es un problema masivo en todo el sur de Asia, donde para muchas personas Facebook es sinónimo de Internet. Desde Bangladesh nos vamos a Ecuador. Y es que al estado de excepción en este país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado el estado de excepción en todo el país para hacer frente a la creciente delincuencia alimentada en gran parte por el narcotráfico. La medida permite al gobierno limitar la libertad de movimiento y de reunión y da autoridad al ejército para patrullar las calles. Esto ocurre a menos de un mes después de que Lasso, un conservador social proempresarial elegido en febrero, declarara otro estado de emergencia después de una guerra de bandas dentro de una cárcel en la ciudad portuaria de Guayaquil y que matara a más de 100 personas. La nación andina, rica en petróleo y con 17 millones de habitantes, se ha convertido en un país de tránsito para la cocaína colombiana y peruana, donde los carteles de la droga mexicanos tienen cada vez más influencia. El estado de emergencia puede limitar los robos, los hurtos de automóviles y los homicidios a corto plazo. Pero, ¿qué ocurrirá cuando se levante este mismo estado de emergencia si no se atacan precisamente las grandes cadenas de narcotráfico que están atravesando este país actualmente? Desde Ecuador nos vamos al Líbano. Y es que menos de una semana después de que el Líbano sufriera una de las peores violencias callejeras sectarias en años, su parlamento votó a favor de celebrar nuevas elecciones legislativas el 27 de marzo, 2 meses antes de lo previsto. Sin embargo, no se aprobó una votación simultánea sobre la introducción de cuotas femeninas en el Parlamento. Será la primera votación popular desde el año 2019, cuando las protestas masivas por la corrupción política y la crisis económica sacudieron al país. La presión está ahora sobre Najib Mikati, que se convirtió en el primer ministro interino en julio tras meses de estancamiento político, para asegurar un paquete de recuperación financiera del Fondo Monetario Internacional que allane el camino para más intervención y ayuda internacional, mientras que el país se hunde aún más en una de las peores catástrofes económicas de su historia moderna. Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional serán difíciles para un gobierno y los bancos no están dispuestos a aplicar las reformas del sector público ni las iniciativas de reestructuración de la deuda que quiere el fondo. De hecho, dado que las tensiones sectarias persisten y que ambos cleptócratas conservan papeles destacados en la vida política libanesa, es posible que las próximas elecciones no muevan las agujas en absoluto y no haya grandes cambios. Desde el Líbano nos vamos ahora a Rusia. Y es que Rusia ha dicho que romperá sus relaciones diplomáticas con la OTAN y retirará a sus representantes de la base de la alianza en Bruselas. Esto no es una sorpresa masiva, dado que las relaciones entre Moscú y la Unión Europea han sido tensas durante años, particularmente desde que Rusia anexionó Crimea en el año 2014. Pero las cosas se calentaron recientemente cuando la Unión Europea expulsó a 8 rusos de sus oficinas por presunto espionaje. La presencia diplomática de Rusia en Bélgica se ha ido reduciendo constantemente durante años debido a las denuncias de espionaje, que son a su vez negadas por Moscú. Tal vez como respuesta, Rusia anunció el martes que no suministrará más gas natural a Europa hambrienta de energía como se había comprometido a hacer. La Unión Europea, por su parte, lleva tiempo acusando a Rusia de utilizar las exportaciones de gas como arma política, pero esta última medida no podría llegar en peor momento, ya que los precios de la energía han alcanzado máximos históricos en toda Europa. Además, el hecho de crear problemas con la OTAN permite a Vladimir Putin abrir una brecha entre los miembros de la Europa Oriental y Occidental, el cual es una de las estrategias políticas que siempre ha utilizado Moscú frente a la presión y a las sanciones también de la Unión Europea. Y desde la Unión Europea, desde Moscú, nos vamos a Brasil. Y es que una larga investigación del Senado de Brasil ha descubierto que al minimizar la gravedad del COVID, titubear sobre las vacunas y promover curas de curanderos, el presidente Jair Bolsonaro causó directamente la muerte de cientos de miles de personas. Una versión anterior del informe llegaba a recomendar también cargos de homicidio y genocidio, pero eso fue retirado de la copia final en una mera acusación de crímenes contra la humanidad, según el New York Times. El informe, de 1.200 páginas, alega que las políticas de Bolsonaro condujeron directamente a la muerte de al menos la mitad de los 600.000 brasileños que han sucumbido al virus. Se trata de una acusación muy seria, pero es poco probable que lleve a Bolsonaro al banquillo de los acusados. Para ello, tendría que ser acusado formalmente por el ministro de Justicia, un aliado que él mismo nombró, y por la Cámara Baja del Parlamento, que controlan sus partidarios. Sin embargo, mientras el impopular Bolsonaro cojea hacia las elecciones presidenciales del próximo año, un golpe de este tipo tampoco le ayuda. Y desde Brasil nos vamos a Mali. Y es que Sub-Al-Qaeda Mali, la nación de África Occidental de Mali, ha tenido durante mucho tiempo un problema de violencia yihadista y los soldados franceses desplegados allí desde 2013 apenas han hecho mella. Ahora, el gobierno de transición civil-militar que dirige las cosas desde el golpe de Estado el año pasado podría intentar algo diferente: pedir a los clérigos islámicos locales que hablen en su nombre con la principal filial de Al-Qaeda en el país, que es justamente esta Sub-Al-Qaeda Mali. ¿Podrían entonces buscar encontrar un terreno común? Y es que el gobierno parece estar abierto a la Sharia y a echar a todas las tropas extranjeras a cambio de la paz. Por su parte, Francia, antigua potencia colonial, afirma que no llevará a cabo operaciones militares conjuntas en ningún país que negocie con los yihadistas, pero el fracaso de París a la hora de sofocar la violencia yihadista significa que los franceses tienen ahora poca influencia en Bamako. Curiosamente, las conversaciones de paz se están llevando a cabo cuando Mali está considerando una oferta rusa de enviar 1.000 mercenarios para luchar contra Al-Qaeda, algo a lo que los franceses se oponen rotundamente y que probablemente se desechará si el gobierno llega a un acuerdo con los yihadistas. En términos generales, lo que ocurra en Mali tendrá repercusión en toda la región del Sahel. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto, ¿qué hace Turquía en África? Si hubiese que adivinar qué líder mundial actual ha realizado más viajes a África, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Xi Jinping o Emmanuel Macron, quien suele desde París no deja de lado esta influencia en el continente? Pero la respuesta es no, y es que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha estado en el continente más veces que los líderes de cualquier otro estado no africano. Y es que esta misma semana ha realizado su 28ª visita con paradas en Angola, Nigeria y Togo. La razón de Erdogan para viajar a África forma parte de una política mucho más extensa. Desde que llegó al poder como primer ministro en el año 2003, Turquía ha aumentado masivamente su presencia en África. El número de embajadas se ha disparado a pesar de una docena en 2009, a más de 40 en la actualidad. Las aerolíneas turcas surcan los cielos africanos con más de 50 rutas que conectan ciudades del continente con Europa y Oriente Medio. En toda África, las empresas turcas han construido proyectos de infraestructura espectaculares y populares. Enormes complejos deportivos en Senegal y Ruanda, la nueva mezquita nacional de Ghana, un reluciente aeropuerto internacional en Níger y líneas ferroviarias fundamentales en Etiopía. Y en el frente del poder más suave, las escuelas turcas están en el continente, mientras que las telenovelas del país son un éxito en la cultura pop, especialmente en el África Oriental. Turquía incluso se autodenomina como un país afroeuropeo. Al mismo tiempo, Turquía se ha metido en la geopolítica del continente construyendo la mayor base militar en Somalia, tomando partido en la guerra civil libia y entrando en el Sahel, entrenando a las tropas locales y firmando un pacto de defensa con Níger. Las ventas de armas turcas al continente también han aumentado. ¿Por qué está Turquía tan interesada en África? Para empezar, hay una razón económica. Erdogan está dispuesto a abrir oportunidades para las poderosas empresas turcas de infraestructuras, minería y consumo. Encontrar nuevos mercados extranjeros forma parte de la visión de Erdogan de Turquía como potencia exportadora, afirma Emre Peker, analista del Eurasia Group Turkey. Pero también hay algo más grande. Desde que llegó al poder, menciona este analista Peker, Erdogan ha visto a Turquía como una especie de heredero geopolítico del antiguo Imperio Otomano, un actor poderoso en Oriente Medio y más allá, dispuesto a actuar con independencia de sus socios de la época de la Guerra Fría en Europa y Estados Unidos. Aunque gran parte de esto ha significado ser más asertivo en Oriente Medio, la expansión de la influencia de Ankara en África forma parte de esta visión geopolítica mucho más amplia. ¿Por qué los gobiernos están interesados entonces en la ayuda de Turquía? Por la misma razón por la que están interesados en asociarse con actores externos, inversiones e infraestructura. Pero aunque Ankara no tiene ni de lejos los recursos que, por ejemplo, posee China, que puede poner sobre la mesa, una gran cosa que Turquía tiene a su favor es que es lo que no es. Es decir, Turquía tiene muchas ventajas. Y es que, primero, no es Francia, no es Reino Unido, ni es Bélgica, ni es ninguna de las otras potencias poscoloniales. Al mismo tiempo, Erdogan presenta a Turquía como una alternativa más pequeña y simpática a grandes potencias como lo son los Estados Unidos y China. ¿Quién no está tan contento con esto? Aunque no ha habido mucha reacción contra Turquía entre las poblaciones africanas, las incursiones de Ankara han levantado ampollas en otras capitales del mundo. Francia, principalmente, es la mayor descontenta con la presencia de Turquía en el África Occidental. El presidente Macron acusa abiertamente a Turquía de avivar el sentimiento antifrancés en la zona. Algo que, en caso de ser cierto, no responde realmente a una, entre comillas, buena labor de comunicación de Turquía, sino a un sentimiento propio de muchos países africanos con su antigua potencia colonial que, a pesar de haber sido expulsada del continente, todavía expele un aire neocolonial que hace que el sentimiento antifrancés esté a flor de piel. Mientras tanto, la amarga rivalidad regional de Turquía con los Emiratos Árabes Unidos también está jugando su rol en África. Las dos potencias apoyan a bandos opuestos en la guerra civil de Libia, como mencionamos anteriormente, y están enzarzadas en una contienda por una mayor influencia en el África Oriental. Al parecer, Ankara considera el golpe de abril del 2019 contra el veterano dictador sudanés Omar al-Bashir, socio de Ankara, como un golpe respaldado por el Golfo contra la influencia turca en la región. Sin embargo, poniendo todo esto en perspectiva, por mucho que los lazos de Turquía con África hayan crecido, el continente sigue siendo mucho menos importante económicamente para los turcos que Europa u Oriente Medio. Hay que considerar que, aunque en los últimos años el comercio turco con África se ha quintuplicado hasta alcanzar los 25 mil millones de dólares anuales, esta cifra sigue siendo 10 veces menor que su comercio con Europa y 3 veces menor que con Asia. El comercio y la inversión de China en el continente, que asciende a cientos de miles de millones de dólares anuales, empequeñece cualquier cosa que Turquía pueda alcanzar razonablemente. En resumen, aunque Turquía nunca competirá directamente con los recursos militares de los Estados Unidos o Francia, ni con los recursos económicos de China, Ankara sí ha encontrado importantes puntos de entrada en África que interesan a los gobiernos locales, que les permite ganar un considerable peso geopolítico en el continente, que seguirá a su vez ganando importancia económica y política a lo largo de este siglo XXI. Extreme ways are back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Extreme ways that held me, they held me out late at night. Extreme places I'd gone, I'd never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme ways alone, did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Told me to help me out every night. Well, I didn't have much to say. I didn't give up the light. Y ahora nos vamos a ir a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga, titulada 10 años de una emoción, la cual estará hablando sobre el fin de ETA y el conflicto vasco. Vámonos directamente a los majestuosos Andes bolivianos. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. 10 años de una emoción. Hace una década, el jueves 20 de octubre, defendía la tesis el último grupo de mis colegas del máster que habíamos estudiado en la Euskal Herriko Universitatea. Y habíamos quedado en reunirnos a celebrarlo en la calle Licenciado Poza, más conocida como Pozas, una de las populares de bares y pinchos por su cercanía al estadio San Mamés del Athletic de Bilbao. Llevaba un año y días desde que había llegado a Bilbao, y entre las distintas intenciones de ese trozo de vida que me permití con una beca, estaba la ilusa pretensión de comprender el conflicto vasco, aquel vigente en las últimas décadas que se había hecho muy conocido por la virulencia que en determinados años alcanzó por la violencia de una banda terrorista y la acción del Estado que había alcanzado hasta la participación de grupos paramilitares. Euskal Herria es el nombre en euskera de una región que actualmente forma parte de los estados español y francés, que se incorporó, en el caso español al menos, en los últimos siglos, logrando que el Estado, desde su proceso formativo de los últimos 6 siglos, reconociera un estatus especial a la región, lo que permitió durante gran parte de la historia y hasta el siglo XIX una convivencia sin mayores sobresaltos. Fue el siglo XIX que, como parte de los conflictos políticos muy recurrentes del Reino Español, fue testigo de la aparición, al igual que el discurso sionista, por ejemplo, de la activación de un discurso que exigía soberanía para la región franco-española. Esta pretensión se basaba en una lengua común, el euskera, muy particular, siendo junto al finés, el estonio y el maltés las lenguas no originadas en el grupo de las indoeuropeas, y que había sobrevivido siglos, hablándose con varios dialectos microrregionales durante todo ese tiempo, mucho antes de la idea primigenia de la España actual. Compartían también una región física y una serie de modos de vida vinculada a una zona montañosa, de pastoreo, muy húmeda y otros caracteres propios. Desde el siglo XIX la noción nacionalista comenzó a asumir forma, y un momento que alcanzó mucha fuerza fue con la irrupción de la Segunda República y su caída por la Guerra Civil entre 1931 y 1936 y 39, cuando junto al nacionalismo catalán se constituyeron en 2 procesos políticos intensos que asumieron un régimen con una estructura propia, compromiso con la república, con la esperanza de una mayor autonomía y hasta la independencia. La victoria franquista y la constitución de su dictadura echó por tierra esa posibilidad. El País Vasco se convirtió en una de las zonas en las que las represalias y la persecución de las corrientes nacionalistas y luego la prohibición de hablar el euskera, sus hábitos y costumbres, la decisión de españolizarlos y erradicar lo nacional vasco, se buscó conseguir a sangre y fuego. ETA, Euskadita Askatasuna, significa País Vasco y Libertad, es una organización que se organizó el año 1958 después de que un grupo de jóvenes fuera expulsado del Partido Nacionalista Vasco porque los métodos de lucha que proponían buscaban enfrentar al Estado dictatorial con la fuerza, constituir un Estado socialista a través de la revolución violenta. 3 años después de su formación, el 7 de junio de 1968, cometerán el primer asesinato de un guardia civil en un control de carretera, y el 16 de marzo de 2010 el último en el que morirá un gendarme francés que perseguía a un grupo que acababa de cometer un asalto. Ellos fueron el primero y el último de una lista de 864 personas registradas como víctimas directas de la banda terrorista. La mayor parte de ellas, contrariamente a lo que se podía esperar, asesinadas cuando en España había terminado la dictadura franquista. Las motivaciones del nacionalismo vasco, la sañuda persecución de la dictadura y una larga serie de otras cuestiones complejizan muchísimo los hechos que permitieron la formación y que justificaron la existencia de ETA en España desde mediados del siglo anterior, y es difícil comprenderlas en unos pocos minutos. Sin embargo, esta semana recordaba con tanta y hasta con más emoción lo que sentía ese jueves 20 de octubre, no por haber concluido la maestría, sino especialmente por estar ahí, siendo testigo en las calles de Bilbao, de saber que ETA declaraba el cese definitivo de la actividad armada, que dio lugar luego, el 2017, al desarme definitivo, aunque hasta ahora no se han entregado ni encontrado todas las armas, y el 2 de mayo de 2018 a anunciar la decisión asumida 2 semanas antes de disolver completamente todas sus estructuras y dar por terminada su iniciativa política, a los 60 años de su conformación. ETA fue derrotada por la democracia, el diálogo y el convencimiento que la violencia, más aún cuando el diálogo y el régimen político habían cambiado las condiciones de convivencia en el Estado español, hacían injustificable su método de lucha, que deslegitimó, además y por mucho tiempo, el espíritu nacionalista. Esta es una de tantas lecciones de la historia que debería ser esencial, que la violencia no es el camino. Pero como tantas veces, es difícil de comprenderla y aplicarla. Números duros. Vamos a ir a Polonia, a Afganistán y a China. Iniciamos en Polonia y el número que nos lleva allí es 6.000. Polonia ha duplicado el número de tropas que vigilan su frontera con Bielorrusia hasta casi 6.000 debido al aumento de inmigrantes que intentan cruzar. De hecho, solo el lunes pasado hubo 612 intentos. Mientras Varsovia acusa a Minsk de enviar inmigrantes extracomunitarios a Polonia como venganza por las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El siguiente número nos lleva a la Organización Mundial de la Salud, pero en el caso puntual de Afganistán. Y el número que nos traslada allí es 10 millones. Los talibán permitirán a la Organización Mundial de la Salud vacunar a 10 millones de niños afganos menores de 5 años contra el polio. En el pasado, los combatientes talibán habían matado a trabajadores de la vacuna contra el polio en Pakistán, alegando que estas campañas de inmunización eran un complot de la CIA para esterilizar a los musulmanes. Y el siguiente número nos lleva a China, y es 260. El gobierno chino podría intervenir en el mercado del carbón del país para frenar el aumento del precio de esta materia prima, que se ha disparado más de un 260% desde principios de este año. El escaso suministro de carbón es en parte responsable de la crisis energética en el gigante asiático, una de las principales razones por las que el crecimiento del PIB chino se ralentizó en el tercer trimestre de 2021, del cual estuvimos hablando precisamente en el programa anterior. Y aprovecho para invitarlos a que escuchen el programa especial que hemos sacado titulado «Cómo las potencias digitales reconfigurarán el orden mundial». Este programa original, ese episodio originalmente lo queríamos incluir en una de las secciones de nuestros programas de los miércoles o los domingos. Sin embargo, por su extensión y su interés, decidimos sacarlo a modo de especial. Es el primer especial que sacamos del programa de En Geopolítica. Pueden encontrarlos ustedes también en cualquiera de las plataformas, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, en nuestra página web de En Geopolítica. Y está titulado como especial «Cómo las potencias digitales reconfigurarán el orden mundial». Esta sección especial de En Contexto está basada a su vez en el artículo de Technopolar Moment, How Digital Powers Will Reshape the Global Order, que ha sido publicado por la prestigiosa revista de relaciones internacionales Foreign Affairs en su versión noviembre-diciembre de 2021. Los invitamos entonces a que escuchen este programa, este episodio especial que hemos sacado precisamente para que quienes estén interesados en cómo las diferentes potencias digitales van y están reconfigurando la geopolítica internacional, puedan darles ustedes una muy buena ojeada. Y ahora nos vamos a Kabul. Vamos a estar hablando en este tercer bloque de nuestra sección en contexto sobre los talibán en busca de ese reconocimiento de la comunidad internacional. Y es que en agosto, cuando los talibán tomaron el poder, nos preguntábamos si alguien en la comunidad internacional los reconocería. Ahora parece que algunas cosas van encaminadas hacia esto, es decir, hacia el reconocimiento. Esta semana el Kremlin organizó una cumbre con los talibán a la que asistieron China, India y Pakistán, así como las cinco repúblicas de Asia Central. Sin embargo, Estados Unidos, centrado en el ámbito nacional, no estuvo presente. Estados Unidos sigue manteniendo que no se puede confiar en los talibán. Pero acá lo que habría que preguntarse es si eso interesa, por lo menos a los talibán, en cuanto al reconocimiento internacional. En el 2021 se necesita, y se abren varias preguntas, ¿se necesita un gobierno dirigido por los talibán, el reconocimiento estadounidense para funcionar y prosperar? Es parte de la pregunta que varios sectores expertos analizando Afganistán, la situación en Afganistán, vienen preguntándose. Demos una rápida mirada a los antecedentes. ¿Quién está dispuesto a reconocer a los talibán? Por ejemplo, potencias regionales como Rusia y China han sugerido que podrían llegar a reconocer a los talibán siempre que el grupo salvaguarde sus intereses respectivos. La China, por regla general, en su política exterior es bastante pragmática y cada vez más ambiciosa, y requiere básicamente dos cosas: acceder a la riqueza mineral de Afganistán y tener la oportunidad de construir puentes y carreteras a través del país como parte de su visión de cruzar Asia con infraestructuras chinas. Rusia, por su parte, quiere asegurarse de que los talibán no den refugio a los militantes que atacan a Rusia y a las antiguas repúblicas soviéticas de mayoría musulmana en Asia Central. Los talibán, aislados, seguramente querrán la inversión en infraestructuras que pueda ofrecerles Pekín y la creación de empleo que ello indudablemente conlleva. Y aunque no está claro el grado de influencia económica de Rusia sobre el terreno, Moscú se ha convertido en los últimos meses en el principal agente de poder, lo que sugiere que tienen influencia diplomática en su intento de mantener buenas relaciones con el nuevo gobierno en Kabul. Además, Pakistán mantiene desde hace tiempo estrechas relaciones con los talibán, mientras que Turquía se ha acercado a los talibán como parte de su esfuerzo por ampliar su influencia en los países de mayoría musulmana y detener la afluencia de refugiados afganos que llegan a través de Irán a su país. India, por su parte, preocupada de que un Afganistán controlado por los talibán ayude a su archienemigo Pakistán a lanzar ataques contra ella, quiere mantener también ciertas relaciones con Kabul. Pero la pregunta que se hacen muchos analistas internacionales es si necesita el gobierno dirigido por los talibán el respaldo también de los Estados Unidos para funcionar. Y es que hasta cierto punto sí. Estados Unidos domina el sistema financiero mundial, con unos 2/3 del comercio internacional, y los préstamos realizados se hacen en los dólares norteamericanos. También tiene suficiente control sobre el sistema SWIFT, que permite a las instituciones financieras y a los bancos transferir el dinero de forma segura por todo el mundo. De hecho, bloquear a los países de esta red puede ser extremadamente doloroso. Casos como se ven con Irán y como se ve recientemente con Venezuela, que han ahogado sus economías a raíz precisamente de estos bloqueos comerciales. Estados Unidos también ha utilizado su influencia en organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para obligar a estas instituciones a suspender proyectos y pagos a Afganistán en los últimos meses. Además, todavía existe cierta incertidumbre sobre cómo se aplicarían las sanciones estadounidenses a un Afganistán gobernado por los talibán. Cualquiera que sea sorprendido haciendo negocios con los bancos administrados por los talibán podría enfrentarse al riesgo de sanciones, como es el caso de Irán. Esto no es una táctica sólida de relaciones públicas para atraer la inversión exterior. Además, la mayor parte de las reservas de divisas de Afganistán, más de 9.000 millones de dólares, están depositadas en bancos estadounidenses, y Washington se ha asegurado de que los talibán solo tengan acceso a un escaso 0,1 o 0,2% de estas reservas. Incluso antes de la toma de posesión, se prevía que la economía del país se reduciría a causa de la pandemia. Ahora, la depreciación de la moneda como resultado de la escasez de efectivo y la caída de las importaciones está empeorando las cosas. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, advirtió recientemente que el Producto Interno Bruto del Estado podría reducirse en un 30% este año. Aún así, los talibán pueden obtener apoyo y ayuda de otros lugares. De hecho, el grupo islamista podría recurrir a los bancos de desarrollo regionales para obtener desembolsos, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, dirigido por Pekín y del que Estados Unidos no es miembro, así como del Banco Asiático de Desarrollo, que ya tiene amplias operaciones en Afganistán. Y si todo lo demás falla, siempre está el opio. Los talibán se han hecho con la producción mundial del opio en los últimos años y el grupo representa, y esto representa alrededor del 85% del suministro mundial. Las actividades mineras ilícitas también han demostrado ser una fuente de ingresos, al igual que la venta de armas y vehículos de fabricación estadounidense abandonados durante la caótica retirada de los Estados Unidos. Mirando al futuro, a pesar de todas las bromas sobre la decadencia de Estados Unidos, el tío Sam sigue manejando la mayoría de los resortes del poder del sistema financiero a nivel mundial. Los talibán pueden encontrar fuentes alternativas de ingresos, pero igual no será fácil. Y en cualquier escenario, los Estados Unidos siguen teniendo y siguen siendo la primera potencia militar, económica y política del planeta, con el cual el reconocimiento del gobierno de Washington siempre será importante dentro de las relaciones internacionales. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Iniciamos con nuestra sección en contexto, hablando sobre el 10º aniversario de la muerte de Muammar Gaddafi, el ex líder libio desde Trípoli. Viajamos posteriormente al fin del mundo a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre el congelamiento de precios para los productos de la canasta básica en este país. Continuamos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevó a Bangladesh, Ecuador, Rusia, Brasil y Mali. Seguimos posteriormente hasta Estambul, lugar desde el cual estuvimos hablando en nuestra sección en contexto sobre qué hace Turquía en África. Volvíamos al continente, nos íbamos a la majestuosidad de los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada 10 años de emoción, en la cual habló sobre el fin de ETA y el conflicto vasco. Posteriormente seguimos con nuestra sección Números Duros, que nos trasladaron a Polonia, Afganistán y China. Y finalizamos con nuestra sección En Contexto desde Kabul, hablando sobre los talibán que buscan el reconocimiento de la comunidad internacional. Les invitamos, como mencionaba anteriormente, a que si quieren escuchar el programa especial que hemos dedicado a cómo las potencias digitales reconfigurarán el orden mundial, lo van a poder encontrar también en cualquiera de las plataformas en las que suelen escucharnos, en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, también en nuestra web en Geopolítica. Este programa especial está basado en el artículo de Technopolar Moment, How Digital Powers Will Reshape the Global Order, publicado por la famosa revista de relaciones internacionales Foreign Affairs, versión noviembre-diciembre 2021, con un análisis muy interesante del rol de estas potencias digitales en la reconfiguración del orden mundial. Tres escenarios que se plantean: el globalismo, los campeones nacionales, aquellas empresas que están más ligadas al Estado o a los roles que funciona el Estado, y la tecnoutopía, aquellas empresas que pueden jugar un rol mucho más allá del Estado, rompiendo estas estructuras existentes. Interesante artículo, interesante edición especial, los invitamos a que la escuchen.